cuentan. Es la narración de lo que ocurre u ocurrirá en los próximos días. Plataformas, colectivos y asociaciones nos cuentan. Árbol añoso y sufrido, que por un descuido del hacha aún sigues de pie. Hoy, esta mañana, nuestro estudio no se viste de verde, no. No se viste de verde, porque no está la presencia de Guillermo, pero sí lo tenemos a través del teléfono. Buenos días, Guillermo. Hola, buenos días. ¿Qué tal, amigo? Te echamos de menos, ¿eh? A ti y a tu acompañante. Sí, pues a mí me gusta más el estudio, desde luego, que el teléfono. Sí. Pero qué remedio, qué remedio. ¿Qué te pasó hoy, Guillermo? ¿Qué te pasó hoy? Pues a las 11 tengo que estar en el albergue juvenil, porque hay un acto que organiza Podemos en relación con el municipalismo transformador y me han pedido que participe en una mesa en la que, pues, obviamente hablaré de ecología. Muy bien. ¿Y el tema que vas a tratar en esa reunión? Yo básicamente voy a hablar de, como siempre ya, un tema monotemático, crisis energética y crisis climática. Voy a hablar también de otros problemas ambientales que afectan a las ciudades. Pero creo que la emergencia ahora mismo está en el ambiente, o sea, en el clima, y está en el petróleo, en la falta de petróleo, por puntualizar un poco mejor. Sí. Y a veces también en el aire sucio que tenemos, que estamos respirando aquí en Córdoba, que fíjate, al ser una ciudad tan pequeña, tiene una contaminación tremenda, ¿no? Córdoba es una ciudad con una alta contaminación del aire, es una ciudad con alta contaminación por ruidos, es una ciudad que tiene un gran problema con la ocupación irregular de suelos en la sierra y en la vega, con las parcelaciones ilegales. En fin, problemas hay muchos, pero problemas de los residuos, de lo que hablaremos ahora. Sí. Problemas hay muchos, pero como todos no se pueden tratar, pues yo priorizo y voy a hablar de los que presentan algún tipo de emergencia planetaria, como son, como ya digo, la energía y el clima. He escuchado que hay algunas decisiones que no recuerdo en qué lugar exactamente, lo escuché y no apunté, se me olvidan las cosas, soy viejo, se me olvidan las cosas. Pues que en algunos lugares van a prohibir los coches de petróleo, de gasolina, y al final van a quedar casi los eléctricos, ¿no? Vaya, bueno, sí, esto es un acuerdo, la Comunidad Autónoma Balear, de la que hemos hablado recientemente, con su prohibición de los productos de un solo uso, de usar y tirar a partir del año 2020, lo hablamos hace un par de semanas, pues está tramitando un anteproyecto de ley de cambio climático y transición energética. Entonces, en el anteproyecto, la comunidad plantea muchas medidas. Las más llamativas, que son las que han recogido los medios de comunicación, es que prohibirá que entren a las islas coches diésel a partir del año 2025, y que entren coches gasolina a partir del año 2035. Esto quiere decir que los coches que ya están dentro podrán seguir circulando. Pero no se permitirá que entren coches, tanto si son para la venta, como si son, digamos, turistas que van a visitar las islas. Esta es una decisión magnífica. Como dije el otro día, son decisiones fáciles, muy fáciles, por supuesto tienen sus problemas, pero son trascendentales. Y para el año 2050... y así, para el año 2050, exigirá que solamente circulen en la isla coches eléctricos. Vaya, bueno, todo esto hay que enmarcarlo en la crisis ambiental y en la crisis energética, porque debemos dejar enterrado el petróleo que hay ahora mismo, las reservas que hay ahora mismo descubiertas, para dejar de emitir gases de efecto invernadero, y en consecuencia tenemos que hacer una profundísima transformación de nuestro sistema de transportes, porque el transporte mundial, hoy en día el 90% del transporte mundial se mueve con petróleo. Entonces, cuando no haya petróleo, o cuando haya petróleo, pero decidamos no tocarlo, pues tenemos que arbitrar un sistema de transportes diferente. Y en ello se ha puesto el gobierno balear y han dicho con mucho orgullo que son vanguardia, y una decisión de este tipo es vanguardia a nivel europeo. Posiblemente también a nivel mundial, ¿sabes? Así es que es una buena noticia. Además, como digo, que es una anteproyecto de ley de cambio climático, hay otras medidas también muy interesantes. Por ejemplo, van a obligar a que las grandes superficies que tengan aparcamientos con más de 1,000 metros cuadrados tengan que instalar obligatoriamente marquesinas con placas fotovoltaicas antes del año 2025. Uh-huh. O sea, que no solamente esta medida, que es la que se ha destacado en los medios de comunicación, ha salido publicado, pues yo creo que esta misma semana, ¿sabes? Por eso tengo los datos frescos. Al menos vamos a tener esa posibilidad de arreglar las cosas, aunque sea poquito a poco, ¿no? Es que hay que dar pasos decididos. Yo creo que no poquito a poco, hay que dar pasos decididos, y son muchos pasos los que podíamos dar, ¿no? El otro día hablábamos de pequeñas medidas que sumadas provocarán un gran cambio. Por ejemplo, sin ir más lejos, a mí se me ocurre, pues yo cada vez que paso por la Plaza de Andalucía o por la Rotonda del Meliá, de lo que todavía llamamos la Rotonda del Meliá, y veo esas fuentes ornamentales soltando unos chorros de agua de 20 y 30 metros, pues claro, yo no veo agua, yo lo que veo es una bomba que está funcionando y que parcialmente la energía eléctrica no es una energía limpia, porque una parte importante de la energía eléctrica es carbón, petróleo o gas. Entonces yo lo que veo son emisiones de gases de efecto invernadero. Tú fíjate lo poquísimo que costaría apagar las fuentes, quitar de la rotonda, digamos, la parte mecánica de la fuente, rellenarlo con tierra y poner arbolitos. ¿Qué habríamos hecho? Pues sustituir una fuente emisora de gases de efecto invernadero por una rotonda que captura gases de efecto invernadero. Es tremendo y es facilísimo. Pues estas son las cosas que hay que hacer. Es cuestión de voluntad, nada más. Muchas cosas de estas, claro. Voluntad política, decisión, valentía. Cuando hablábamos de la decisión balear de prohibir los envases de un solo uso, decíamos que esto supone valentía, que es lo que debería. En un decálogo de políticos, el primer artículo debería ser: hay que ser valientes y hacer cosas que tengas que defender con rotundidad. Bueno, algunos utilizan la valentía para otras cosas menos sí, favorables. Sí, sí. ¿La jornada será toda la mañana o todo el día? Pues yo en principio estoy en una mesa que la mañana, ¿no? Está de 11:15 a 1:15. Luego ya no sé, los compañeros se quedarán, supongo, no lo sé, con otras actividades. Pues Guillermo, pues muchas gracias por atendernos. Ya estaremos hablando la próxima semana. ¿O tienes algo que añadir? Sí, si hay tiempo, yo no sé qué hora es. Sí. Tenemos tiempo. Ah, bueno, pues entonces quería comentar una noticia también reciente. Y una noticia que nos va a dar problemas aquí en España. Esto es un poco como el que conocemos como efecto mariposa, ¿no? Una mariposa mueve sus alas en Tokio y se desencadena una tormenta en Londres, ¿no? Eso es la interrelación que hay a nivel ambiental en todo el planeta. Uh-huh. Pues China ha decidido hace unos meses, lo que pasa es que se ha publicado ahora, ha decidido que quiere dejar de ser el vertedero del planeta. Porque en China se importaban todo tipo de residuos sólidos desde montones de países del extranjero, sobre todo plásticos, se importaban un montón de residuos que los países pues no sabían qué hacer con ellos. España en concreto estábamos importando 380.000 toneladas. Perdón, 320.000 toneladas de plástico. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que ahora nos tenemos que quedar con esas 320.000 toneladas y hacer algo con ellas. Claro, esto para las empresas que se han especializado en quemar, para las incineradoras, es frotarse las manos. El negocio, claro, eso habrá que tratarlo aquí. O venderlo en un país africano con medidas ambientales muy poco serias, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está la noticia, ¿no? Vamos a ver, ¿qué hacemos ahora con esto? Fijaos cuál es la situación. Nosotros en España estamos reciclando un porcentaje bajísimo de residuos reciclables, sobre todo los plásticos, que es de todos los residuos que hay en el contenedor amarillo, el residuo, independientemente del cartón, el papel y el vidrio, en el contenedor amarillo lo más importante son los residuos plásticos, muchos de ellos, casi todos ellos, reciclables. Y entonces en España estamos en un nivel bajísimo de reciclaje. Los países nórdicos, sin embargo, Noruega, Finlandia, Holanda, etcétera, tienen unos niveles muy altos de reciclaje, uh-huh, pero también tienen unos niveles muy altos de incineración. ¿Qué pasó? Pues que hace 20 o 30 años estos países apostaron por las incineradoras y ahora que están reciclando se encuentran con que las incineradoras no tienen combustible. Noruega, por ejemplo, está comprando combustible en el Reino Unido. Están quemando en Noruega plásticos que vienen del Reino Unido. A ver, si hubiera un sistema de recogida y tratamiento de residuos plásticos avanzado, se podrían reciclar prácticamente el 90% de los residuos. ¿Qué va a pasar con la decisión china? Pues pueden pasar dos cosas, o que las administraciones se pongan nerviosas y digan más incineración, o que las administraciones se pongan las pilas y digan vamos a poner en marcha sistemas, mecanismos de reducción primero de residuos, reducción, recuperación y reciclaje. Vaya, pues ahí tenemos un nuevo reto, ¿no? Sí. Ahora la plataforma Córdoba y Limpio estamos pendientes de elaborar un conjunto de propuestas para presentar en la Consejería de Medio Ambiente sobre el tema del reciclaje. Aquí tendríamos una empresa que estaría contenta por eso, ¿no? Claro, eso es uno de los peligros. Claro. Y como las administraciones se ponen a temblar siempre que se encuentran con un problema, en vez de coger el toro por los cuernos, lo que hacen es pues ponerse a temblar y irse al primer arbolito que encuentran, ¿no? Uh-huh. Pues eso es un riesgo, claro, es un riesgo. Tenemos que estar alerta, obviamente. Muy bien. Ahí hay bueno, mucha gente, ¿no?, a tu alrededor, se nota. ¿Eh? Estoy ahora mismo en la plaza de Judalerí y sí, por aquí hay mucho turista y mucho foráneo también. Sí, sí. Nada, Guillermo, que tengas una buena mañana de sábado. Vale, con esa conferencia que vas a dar en esta actividad. No, conferencia no, participo en una mesa, nada más. Ah, compartir una mesa, vale, pues. Muy bien. Muy bien. Que vaya todo estupendo.